ocurre simplemente que me he vuelto inmortal. Los colectivos me respetan, se inclinan ante mí, me lamen los zapatos como perros falderos. Ocurre simplemente que no me muero más. No hay angina que valga. No hay tifus, ni cornisa, ni guerra, ni espingarda, ni cáncer, ni cuchillo, ni diluvio. Ni fiebre de Junín, ni vigilantes. Estoy del otro lado. Simplemente estoy del otro lado. De este lado. Totalmente inmortal. Ando entre Olimpos, dioses, ambrosías. Me río o estornudo, o digo un chiste y el tiempo crece. Crece como una espuma loca. Qué bárbaro este asunto. De ser así, inmortal. Festejar nacimiento cada 5 minutos. Ser un millón de pájaros. Una atroz levadura. Qué escándalo, caramba. Este enjambre de vida. Esta plaga llamada con mi nombre. Desmedida, creciente, totalmente inmortal. Yo tuve, es claro, gripes, miedos, presupuestos, jefes idiotas, pesadez de estómago, nostalgias, soledades, mala suerte. Pero eso fue hace un siglo. 20 siglos. Cuando yo era mortal. Cuando era tan mortal, tan boludo y mortal, que ni siquiera te quería. Date cuenta. De don Humberto Constantini, Inmortalidad.